Bienvenidos, estimados amigos y amigas de nuestra gran ciudad de Concepción, sobre todo a todos nuestros vecinos y vecinas de Pedro el Río Sañartu y por supuesto Cerro La Pólvora, de su amigo y servidor Leodán Zapata, quien junto con Pablo Espinosa en controles ingresamos a sus hogares con el programa informativo y utilidad pública Ventanilla Única. Como siempre, cierto, Ventanilla Única se transmite en vivo y en directo por Radio Espacios FM en el 107.3 todos los martes a las 19 horas y lo retransmitimos por esta misma emisora, por Radio Espacio FM, a los días jueves a las 11 de la mañana. Asimismo, todos los miércoles, a contar de la 1 de la tarde, podrán escucharnos por Radio Voz de la Mujer en el 107.7 del dial. Si usted no alcanza la red, pero nos quiere escuchar, por supuesto, ingresa a internet en el www.espaciosfm.cl y ahí nos podrá escuchar en vivo y en directo también por el espacio internet. Consultas, preguntas, temas de interés, por supuesto también que podemos atenderlo y preparar los programas para ustedes. Si quiere enviar un correo electrónico a ventanillaunica@espaciosfm.cl. Y así comienza, y así damos comienzo al programa Ventanilla Única. Durmió al calor de las masas, estamos ya iniciando nuestro programa Ventanilla Única y la temática del día de hoy va a ser el turismo. Estamos todos de vacaciones y por lo tanto es importante también hablar de, bueno, qué podemos hacer y si existen las alternativas, por supuesto, al alcance de nuestro bolsillo para ello. Fíjese que hay un programa de turismo familiar que financia, no me va a creer usted, hasta el 95% del paquete turístico y entre los destinos, sabe que hasta esta Concepción. ¿Quiere saber más? Por supuesto, mire, el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo lanzó en el 2015 un programa de turismo familiar, ya lleva entonces de 2015, 2016, ya estamos cumpliendo el tercer año, y que busca favorecer el acceso, ¿cierto?, al turismo y uno que se podrá aprovechar durante las vacaciones de invierno, que eso es lo que hoy día estamos buscando. Para ello, el gobierno está subsidiando alrededor del 95% del valor del paquete turístico con todos los servicios incluidos. ¿Qué le parece? En temporada alta, como lo es esta, ¿cierto? De 5 días y 4 noches y una temporada baja de 3 días y 2 noches, correspondiéndole a cada beneficiario cubrir el copago de aproximadamente un 5%, que estos variarán por región según la temporada, pero mire, fluctúan entre los 9.000 pesos para adultos y los 4.000 pesos para niños. ¿Qué le parece? Eso es una buena alternativa. Todos los paquetes incluyen traslado en bus exclusivo para las familias, alojamiento en hoteles, cabañas, hostales u otros, durante 2 o 4 noches según el tipo del plan. Viene con desayuno, almuerzo y cena, city tours, excursiones, visita a museos, parques nacionales, entre otros. Un guía que lo acompañará durante todo el viaje y un seguro complementario de asistencia en viaje. ¿Quiénes pueden postular? Todas aquellas familias que sus integrantes sean chilenos o extranjeros, residentes permanentes en Chile, que se encuentren dentro, mire, del 60% más vulnerable socioeconómicamente según el Registro Social de Hogares. Además, pueden inscribirse quienes sean beneficiarios del Subsistema de Seguridad y Oportunidades. Entre otros está el programa Familias Calle Abriendo Caminos. Amor, no es posible que no entiendas, que no quieras darte cuenta lo que yo sufro por ti. Otra vez tú te marchaste, y si al menos tú supieras lo que yo siento por ti. Será que el cariño que juraste, que al principio me mostraste, está casi por morir. Yo que tanto te he cuidado y por ti tanto he llorado, solo te quiero advertir. Cuidado, amor, la vida es siempre una oportunidad y estando solo puede suceder que alguien quiera estar en tu lugar. Cuidado, amor, hay gente por ahí llorando soledad. Si tú me quieres es mejor que vuelvas ya. Cuidado, amor, regresa ya. Dime que no has olvidado el cariño que te he dado, aún lo guardas para ti. Que a pesar de un tiempo malo, nadie te ha querido tanto como te quiero yo a ti. Amor, hace tiempo que te llamo, que te busco en todos lados, que no sé nada de ti. Si supieras cómo extraño todo el tiempo que pasamos, pero hoy te quiero advertir. Cuidado, amor, La vida es siempre una oportunidad y estando solo puede suceder que alguien quiera estar en tu lugar. Cuidado, amor, hay gente por ahí llorando soledad. Si tú me quieres es mejor que vuelvas ya. Cuidado, amor, regresa ya. Cuidado, amor, la vida es siempre una oportunidad y estando solo puede suceder que alguien quiera estar en tu lugar. Cuidado, amor, hay gente por ahí llorando soledad. Si tú me quieres es mejor que vuelva ya. Cuidado, amor, regresa ya. Vamos con el turismo, está interesante el tema y sobre todo atingente, por supuesto, a los tiempos que estamos viviendo. Y les señalaba que, bueno, que pueden postular las personas que son beneficiarios del subsistema Seguridad y Oportunidades, y ahí están las personas del programa Familia, del programa Vínculo, Abriendo Caminos, Calle, etcétera. Cabe destacar, esto es importante, que la cantidad de miembros de un grupo familiar no es un impedimento, ¿eh? Eso es muy importante porque habrá un subsidio por persona viajada. O sea, es decir, si va la familia con 5 miembros, entonces a lo mejor tendrían que pagar 9,000 pesos por persona, ¿eh? Que de todas maneras es muy bajo para estar una gran cantidad de días fuera de y disfrutando, por supuesto, que es agradable salir de vacaciones. Porque, por lo tanto, existen paquetes acorde al número integrante. Así que existen paquetes para que puedan postular como familia. Ahora, ¿cómo deben postular? Deben acercarse a la municipalidad e informarse si esta municipalidad está adscrita al programa. Eso es lo primero. Y si lo está, entonces podrán postular directamente el municipio, institución que luego va a seleccionar a los beneficiarios, por supuesto. Ahora, estábamos viendo y existe una oficina de turismo en la Municipalidad de Concepción y esta se encuentra en Barros Arana 544, cuarto piso, oficina 45. ¿Lo escuchó bien? ¿Se lo repito? Mire, lo vamos a hacer con más calma. La oficina de turismo está en Barros Arana 544, en el cuarto piso, en la oficina 45. Le voy a dar un teléfono también para que pueda llamar. Puede llamar al 41 22 08 916. Se lo repito de nuevo, al 41 22 08 916. Esa es la oficina de turismo de la municipalidad. Ahora podemos ver también que existe una oficina de información turística que pertenece al Cernatur y que está ubicada en Aníbal Pinto 460 en Concepción. El teléfono al cual ustedes pueden llamar es al 41-274-1337. Se lo repito, el 41-274-1337. Y pueden ir de lunes a jueves entre las 9 y las 2 de la tarde y de las 3 a las 5 y media y los viernes de 9 a 2 y de 3 a 4 y media. Tienes que dejar caer hasta ver la marea crecer. ¿Cuántas veces te he hecho sonreír? Esta no es manera de vivir. ¿Cuántas lágrimas puedes guardar en tu vaso de cristal? cristal. Tienes que pescar para hacer un desierto del fondo del mar. ¿Cuántas veces te ha hecho callar? ¿Cuánto tiempo crees que aguantarás? ¿Cuántas lágrimas vas a guardar en tu vaso de cristal? Siguiendo la ruta del turismo, ya está. ¿Qué son los requisitos para poder inscribirnos en estos, en este programa de turismo familiar? Primero, contar con la cartola hogar, que demuestra que está dentro del 60% de la vulnerabilidad socioeconómica según el Registro Social de Hogares. Si aún no la tiene, debe ir al Registro Social, ¿cierto?, o a su municipalidad para obtenerla. Recuerden, y aquí es muy importante, actualizar el Registro Social de Hogares, por supuesto, porque con ello ustedes van a tener la información, ¿cierto?, y podrán optar a todos estos beneficios, y eso es importante porque esta ficha ya cambió hace prácticamente un año y medio. Debe también entregar una fotocopia de cédula de identidad o certificado de nacimiento de cada integrante de la familia que va a participar. Una carta de compromiso firmada entre Senatura y los jefes de familia, por eso que esto es bastante largo y hay que hacerlo con el tiempo suficiente. Participar en las reuniones de organización del viaje y cumplir con el copago que debe ser entregado al operador turístico durante la reunión de organización del viaje. Es decir, cuando ya se empiezan a organizar, también hay que tener la platita, que como dijimos, es bastante menor, es cerca de un 5%, y lo que nos va a ayudar, por supuesto, nos va a ayudar a que a poder costear nuestras vacaciones. ¿Dónde podemos ir? Mire, fíjese que tenemos destino 2017-2018 en temporada alta y en temporada baja. Las temporadas altas son 5 días y 4 noches. Usted puede ir a Vallenar y Copiapó en Atacama, en Coquimbo, Andacoyo con Barbalá, en Valparaíso y Región Metropolitana, Alquisco, Almué, Valle del Maipo, en Valparaíso, Almué, en O'Higgins, Navidad, Las Cabras, Lago Rapel, en el Maule, Constitución, Licantén, Linares. Acá en Biobío también pueden venir a vacacionar a Concepción, Antuco, Tomé, en la Araucanía, Curacautín, Puerto Saavedra, y en los ríos en San José de la Mariquina y Lago Ranco. Así que no espere más y vaya a la oficina de turismo para ver si podemos ser una, puede ser una alternativa válida el participar en el programa de turismo familiar que financia hasta el 95% del paquete turístico. A pasar a otro tema que a lo mejor no es tan popular como el turismo, que fue una gran alternativa, ¿cierto? También es importante conversar sobre la actualidad y sobre eso también. Fíjate que el gobierno está actuando en favor de niños, niñas y adolescentes vulnerados. Es decir, con todo este problema del Sename, esta es una oportunidad importante para el gobierno. Y fíjate que hay 7 proyectos y una ley en vigencia impulsado por nuestra presidenta Michelle Bachelet, que busca establecer una sólida institucionalidad que proteja a los niños, niñas y adolescentes vulnerables. Con ello, una de las tareas que se van a realizar es que el Sename se dividirá en servicios especializados a cargo de 2 ministerios. Ah, esto es importante porque, como escuchamos a diario en las noticias, ¿cierto?, es cómo se va a resolver, porque finalmente esta crisis se debe resolver. El gobierno de la presidenta Michelle Bachelet ha trabajado incesantemente en diversas iniciativas para enfrentar la deuda histórica que tiene nuestro país con nuestros niños. Tal trabajo se ha hecho a través de una serie de normativas que busca reforzar la institucionalidad y que forman parte de la Política Nacional de Niñez y Adolescencia, que comienza en 2015 y que se proyecta hasta el 2025. Y estos proyectos de ley ya están en trámite y uno de ellos ya fue aprobado. Hay una potente agenda legislativa. Entonces vamos a hablar de los avances en la Política Nacional de los Niños, básicamente la Política Nacional de Niñez y Adolescencia, de 2015 a 2025, es decir, en estos próximos 10 años. Está en vigencia la ley que sanciona el maltrato infantil de adultos mayores y otros grupos vulnerables. Eso es lo primero. O sea, ya tenemos una acción realizada. Y los proyectos que están en trámite está el sistema de garantía de los derechos de la niñez. Ese es un primer punto que ya está en tramitación. La subsecretaría de la niñez, es decir, hoy día se va a transformar, ¿cierto?, en una institución mucho más grande. La Defensoría de los Derechos de la Niñez, el nuevo Servicio Nacional de Reinserción Social, el Servicio Nacional de Protección Especializada de Niños y Niñas, la reforma integral al sistema de adopción y la regulación de entrevistas grabadas en video y otras medidas de resguardo a menores. Entre otros, lo que se nos viene con las políticas de la niñez. Cuenta esa vieja historia que a pesar de todo algunas cosas quedan. Los momentos vividos, recuerdos que van a quedar en lo profundo del alma. Nada puede hacerte que anduvimos el mismo camino y las cosas que hicimos fue porque quisimos estar de nuevo en este lugar. Love is what we bring, fruits of freedom. A pesar de a pesar de los defectos y virtudes, guardo en mí los mejores momentos que van a quedar en lo profundo del alma. Deja todo y no lo pienses más, no se puede olvidar lo vivido y tu ser. Rock and white, I know life. Live up and make yourself feel cool. cuando te aplacan y te ayudan. Sigamos con la política de Sename. Primero vamos a explicar qué es la Política Nacional de Niñez y Adolescencia que pretende trabajarse dentro del 2015 al 2025. Fíjese que este es uno de los pilares del Sistema Integral de Garantía de Derechos que comprometió la presidenta Michelle Bachelet en su programa de gobierno. Esta es una política intersectorial. Esto, ¿qué significa intersectorial? Significa que trabajan distintos sectores generan un esfuerzo conjunto. Y aquí está el Ministerio de Desarrollo Social, está el Ministerio de Justicia, Derecho Humano, está el Ministerio de Salud, el Ministerio de Bienes Nacionales y el Interior, entre otros organismos. Es decir, hoy día la Política Nacional de Niñez ya no se trabaja solo con un organismo, sino que se trabaja con múltiples organismos. Ahora, con eso se permite abordar de manera integral la realidad de los niños y niñas, haciendo que todos los ministerios y servicios públicos actúen coordinadamente bajo la rectoría de una autoridad de niñez, que es la subsecretaría, lo más probable, y asegura la calidad de los programas, servicios y prestaciones de las políticas sociales y especializadas, enfatizando el enfoque de derechos y el trabajo intersectorial. A la vez, usted ha escuchado hablar ya del Chile Crece Contigo, un programa que fue creado en el año 2009. Este es un sistema de protección integral a la infancia que tiene como misión acompañar, proteger y apoyar integralmente a todos los niños y niñas y sus familias a través de acciones y servicios, focalizando apoyos especiales a aquellos que presentan alguna vulnerabilidad mayor. Fíjese que en el 2017 va a cumplir 10 años el Chile Crece Contigo, desde su creación. Lleva bastante tiempo y sigue orientando el desarrollo de niños y niñas para garantizar el acceso preferente a programas sociales, subsidios monetarios y cobertura en educación parvularia. Y esto es importante, inicia su acompañamiento desde el primer control del embarazo de la madre hasta el término del primer ciclo de básico, es decir, alrededor de los 8 o 9 años de edad. Y ha beneficiado, ¿sabe a cuántos niños? A 1.600.000 niños y niñas, entregando cerca de 1.000.000 de ajuares a recién nacidos, apoyando 2.600 proyectos para programas de fortalecimiento municipal, 530 proyectos para fondos concursables e iniciativas para la infancia, todo ello con una inversión de 319 millones. Es decir, hoy día trabajar con la niñez está orientada con el programa Chile Crece Contigo. Thank you. Seguimos con el tema de niñez en este momento. Fíjese que con todas estas políticas ya existe un aumento en la cobertura preescolar. Fíjese que convencido de que quienes asisten a la educación inicial tienen mejores expectativas de desempeño escolar, este gobierno ha creado más jardines y salas cuna. Y por ello, durante este gobierno se ha aumentado 50.000 cupos y se van a llegar, dice la presidenta, a 70.000 el año 2018. ¿Qué le parece? Estamos entonces con más cupos relacionados con los jardines y salas cuna. Ahora, con la Subsecretaría de Educación Parvularia se crea la institucionalidad y la normativa que asegura que jardines y salas cunas tengan la calidad necesaria y sean estrictamente fiscalizados. Es decir, efectivamente se está trabajando en una política de la niñez. La nueva institucionalidad que reemplazará al Sename, que tan vilipendiado que está el Sename hoy día, y la idea es que con el propósito de fortalecer las políticas públicas dirigidas a la niñez, el actual Servicio Nacional de Menores será reemplazado por dos servicios. Uno se va a llamar el Servicio Nacional de Protección Especializada de Niños y Niñas, y este va a depender ahora del Ministerio de Desarrollo Social. Y tendrá como eje central la restitución de los derechos de los niños y niñas afectadas por vulneraciones graves a sus derechos y la reparación de las consecuencias de dicha vulneración de una manera compatible con el goce del derecho de vivir en familia. Así que ahí ese es el primer eslabón, que hoy día nacería el Servicio Nacional de Protección Especializada de Niños y Niñas, y además estaría el Servicio Nacional de Reinserción Social y Juvenil. Ese sí va a depender del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y se encargará de los niños que se han visto involucrados en conflictos con la ley. Tendrá como objeto la ejecución de medidas y sanciones fijadas en la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, mejorando la calidad de los procesos de intervención y de reinserción. Palabras de amor sencillas y tiernas que echamos al vuelo por primera vez. apenas tuvimos tiempo de aprenderlas, recién despertábamos de la niñez. Nos bastaban esas tres frases hechas que entonaba un trasnochado galán de historias de amor, sueños de poetas. A los 15 años no se saben más. A los 15 años no se saben más. Interesante está toda esta revuelta con Sename, porque como dice y versa un dicho japonés, cuando le preguntaron a los japoneses, ¿cierto?, cómo podían definir ellos lo que significaba crisis. ¿Y sabe lo que respondieron? Crisis es una oportunidad. Y eso es lo que hoy día está viviendo toda esta situación compleja con Sename y los niños. Es decir, esta crisis se está transformando en una oportunidad y por lo tanto en mejoras. Y fíjese, no es menor, el presupuesto 2017 ha considerado más de 16.500 millones de pesos adicionales a los actuales recursos del Sename. Es decir, se está inyectando recursos y este aumento irá fundamentalmente a potenciar el área de protección de derechos. O sea, ese es el primer fundamento. Fíjese que además se asignaron 2.500 millones de pesos para mejorar las condiciones de habitabilidad, infraestructura y seguridad de los centros. Es decir, se está, ¿cierto?, incorporando elementos en los centros infanto-juveniles. El 71% de los recursos extraordinarios del gobierno se destinaron a 11 centros de protección de administración directa del Sename y que están ubicados en las regiones de Arica, Valparaíso, Metropolitana, El Maule, en Biobío, por supuesto, y la Araucanía. Y el 29% restante se destinó a mejora de los centros de justicia juvenil. El total de recursos destinados a los centros de protección, el 49% se destinó a reparaciones de infraestructura y el 51% a compra de bienes y equipamientos para mejorar, por supuesto, la atención de que reciben los niños, niñas y adolescentes. Es decir, el año 2017 se incorporaron cerca de el doble, es muy importante eso, un poquito menos del doble de recursos de lo asignado en el 2010. Es decir, es una buena alternativa que hoy día se está trabajando. Y además hay coordinaciones intersectoriales, existen programas de integral de salud mental, está el Ministerio de Bienes Nacionales que está realizando traspasos de inmuebles al Sename, es decir, se le están incorporando nuevos infraestructuras para poder construir mayores centros. El Ministerio del Interior a través del SENDA estableció un plan de rehabilitación y prevención del consumo de droga y además para asegurar a los niños el derecho de acceso a la expresión artística, a la recreación y al deporte, se están realizando actividades propuestas por el Ministerio de Deporte, Cultura y Senatur. Eso, estimados amigos, estimadas amigas, es importante tenerlo en cuenta cuando tenemos que tomar opiniones y generar opiniones al respecto de una situación tan compleja como lo es la vulneración de los derechos de nuestros niños y el accionar de la política pública en ello. Vamos a seguir con los niños, pero ahora de una forma diferente. ¿Ha escuchado usted hablar del Fono Infancia? ¿Qué es el Fono Infancia? De la Fundación Integra. Mire, fíjese que es un servicio confidencial y gratuito de orientación sobre temas relacionados con la infancia y la niñez, tales como la agresividad, el retraimiento, las pesadillas, el control de esfínteres y cambios bruscos de conducta, entre otros. Además, usted puede obtener información y consejos sobre otras materias, por ejemplo, temas relacionados con la sexualidad infantil, dificultades en el jardín o la escuela, situaciones familiares, incluso hasta si usted tiene sospechas de vulneración de derechos. Ahora, este servicio está disponible durante todo el año, por lo tanto usted podría ahora mismo, si usted ve a su hijo y no sabe cómo entender, ¿cierto?, los grados de agresividad o si tiene mucha pesadilla, cambio brusco de conducta, tiene duda, por favor llame. No tenga miedo y llame, mire, fíjese a un número, yo se lo voy a dar, le voy a dar el tiempo para que usted lo anote. Llame al 800-208-18. Se lo doy de nuevo, despacio. 800-208-18. Y usted puede llamar de lunes a viernes de las 9 de la mañana hasta las 18 horas. La idea es que usted explique el motivo de su llamado y le señala que realizar una consulta relacionada con un tema de infancia. Le entrega los datos que ellos requieren y como resultado usted va a poder obtener información y orientación inmediatamente. ¿Y quiénes son los beneficiados? Todas las personas, especialmente los padres y adultos responsables de niños y niñas. Esto no requiere ningún documento y el costo del trámite es cero peso. Entonces, le aconsejo que llame al 800-200-818 y cualquier tema relacionado con la infancia para que le puedan ayudar. Asesores, profesionales y expertos le van a estar atendiendo de las 9 de la mañana hasta las 18 horas de lunes a viernes. Así que no pierdan la oportunidad porque puede ser la posibilidad de mejorar la relación con sus hijos e hijas. Triángulo de Sabes que estaba buscando acá el Fono Infancia, que es el apoyo psicológico gratuito para la crianza. Y fíjate que está compuesto por un equipo de trabajo que consta de 14 psicólogos especialistas en infancia y familia que trabajan en consejería en turnos de lunes a viernes de 9 a 18 horas. Y de manera conjunta existen 3 psicólogos y un sociólogo que trabajan de manera exclusiva en 3 áreas de soporte técnico. Primero, la supervisión. Segundo, los datos de investigación. Y tercero, la red de difusión. Y bueno, a ellos está un jefe de servicio quien los comanda. Fíjate que tiene intervenciones de consejería, en donde existen intervenciones psicológicas, en donde se trata de buscar estos modelos ecológicos y que se fundan en el accionar de un enfoque de derecho, el modelo de las competencias parentales, la intervención en las crisis, los vínculos, etcétera. También están los datos de investigación, porque la idea es que hay que analizar la información de los llamados para ir entendiendo dónde se van desarrollando las mayores dificultades. Existe un staff de psicólogos consejeros que cuentan con espacios formales y sistemáticos de supervisión. Ellos supervisan en forma individual para que este trabajo se genere de la mejor red. También existen redes para poder posicionarse. Y finalmente la difusión. Así que te invitamos con toda la fuerza a que tú llames al 800-208-18 para que puedas tener una mejor calidad de vida con tus hijos e hijas. Partido desde cero, cuando el alma Bien amigos, bien amigas, hemos llegado al final del programa del día de hoy. Queremos agradecer su tremenda audiencia y espero que toda la información que le hayamos entregado sea de mucha ayuda para usted, ¿cierto? Y por supuesto para conocer la contingencia y también por supuesto para poder tener una opinión fundada con relación a los hechos que hoy día ocurren en nuestro país y en nuestra ciudad. Me despido con un abrazo grande para ustedes y nos vemos en el próximo programa de Ventanilla Única.